El que espera algo a cambio conmigo, que no me pierda en la noche, que no me pierda en el río. La vida vale la pena si aprendo a ser el Radio Musical de Andalucía.